Héctor Díaz Polanco, quien es doctor en sociología por el Colegio de México, investigador del INSTI nivel 3, director de la revista Memoria, y cuenta con una gran lista de publicaciones, entre las que destaca Elogio de la Diversidad, libro que le valió el premio Siglo XXI. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Quiero decir antes que nada que de las ponencias que escuché, casi todas, concluyo que estamos en un magnífico momento en el análisis regional, local, etc. En general fueron ponencias excelentes y tenemos aquí, para usar una palabra que acaba de usar mi colega Enrique, una sumatoria de viñetas sobre la realidad local regional y en algunos casos con proyecciones nacionales. Y retomo a propósito esto de las sumatorias. Yo recuerdo que por ahí, empezando en los 70, quizás a mitad de los 70, nuestro querido amigo Armando Bartra, que no, por lo que se ve no pudo llegar, publicó un texto magnífico sobre el movimiento indígena en México, que tuvo un gran impacto en el medio académico y político en ese momento. Pero lo que a mí me resultaba complicado de este librito, un pequeño libro de Armando, era que justamente constituía una sumatoria de los movimientos campesinos. Todavía no se decía indígena, la presencia indígena estaba fuera de nuestro horizonte, del movimiento indígena nacional. Si uno leía esta sumatoria de corrido y llegaba al final, llegaba a la conclusión de que, en efecto, como nos habían dicho los clásicos, estábamos ante una revolución inminente. Es decir, estábamos a la puerta de una gran revolución agraria que daría el traste con el sistema. Desde luego esto no era así, justo porque se trataba de eso, de una sumatoria, de una multiplicidad, un enorme archipiélago de pequeñas islas de rebelión en México, pero que no hacían una articulación. Yo diría que no solamente hacían una articulación teórica, teórico-política, sino que tampoco, y justo como reflejo de esto, no hacían una articulación sociopolítica, ¿no? Pero el peligro de esta sumatoria de registros de movimientos o de registro de grandes viñetas como la que hemos visto acá, de experiencias casi todas en sí mismas de una enorme riqueza, es que nos hagamos la ilusión de que esto implica una organicidad que no existe, ya no solo en términos, como dije, sociales, sino tampoco en términos programáticos, teórico-políticos. Entonces, en efecto, coincido en que ese es el gran desafío, pero en muchos otros momentos hemos tenido viñetas de este tipo, y lo que yo veo ahora como gran avance, como un gran paso adelante, es el hecho de que, revisando simplemente el punteo que hice de las exposiciones, veo flashazos extraordinarios, en algunos casos geniales, que debidamente articulados, y este seminario debería tener una primera parte de 2 días de presentación y 2 días de reflexión, pero no disponemos de esto. Necesitaríamos un segundo seminario para reunir esos pequeños destellos, como diría Benjamin, y convertirlos en un gran foco analítico y programático. El tener esto es una ventaja, creo que se puede hacer, De hecho, hay la alta tentación de hacer eso a partir de un material tan rico. Ya podemos hacerlo. Y en segundo lugar, las ponencias son ricas en su globalidad, en su conjunto, porque están planteando no solo ideas muy creativas, descubrimientos, hallazgos importantes, sino están indicando también dialécticamente todo, la realidad es así, los déficits, los puntos en donde, si bien tenemos intuiciones o tenemos hallazgos empíricos, no hemos trabajado suficiente, no tenemos información suficiente, como veremos en algunos casos, voy a señalar rápidamente de inmediato, y constituyen en ese sentido un magnífico balance, digamos, de las tareas pendientes, de lo que seguiría en adelante, incluso para planear el tercer seminario, encuentro. Quisiera señalar algunas cosas que me parecen, que han aparecido reiteradamente y que son muy, muy importantes. Ideas a veces extraordinariamente inspiradoras, digamos. Señalaré así al azar, ¿no? No tuve tiempo de hacer una articulación mejor. La idea de que un requisito para la comprensión de la problemática del campo es el de entender los procesos urbanos. Esta idea de ruralizar la ciudad y urbanizar el campo. Es decir, eso me parece sumamente, sumamente interesante. Luego, el planteamiento de principios, yo creo que en la práctica, incluso política, pienso en muchas experiencias, la que me resalta ahorita porque estuve hablando con un colega de Nicaragua, es el caso de Nicaragua, el planteamiento de cuáles son nuestros principios. Es algo muy, muy importante, y alguien lo hizo, Juan José Consejo, me parece, si no me equivoco, cuando habló de los principios de cambiar de paradigma, integralidad, autonomía, experiencias locales, localidad, concertación, etc. El asunto de la identidad, bajo formulaciones diversas, surgió constantemente. Y de paso salió la cuestión del multiculturalismo. Yo lamenté, lo planteó específicamente, rechazándolo, la compañera que expuso el caso del Estado de México de las universidades interculturales, la Universidad Intercultural en particular del caso de México, del Estado de México. Pero no hizo ninguna fundamentación de por qué estamos, en el caso de esta universidad, rechazando el multiculturalismo. Yo creo que coincido en su rechazo, yo he escrito contra el multiculturalismo, pero creo que tenemos necesidad de profundizar en las implicaciones del multiculturalismo como la última formulación liberal, en este caso neoliberal, para tratar de resolver, entre comillas, el problema de la diversidad. Y lo digo porque en las relaciones que tengo con movimientos indígenas y dirigentes, me parece que la penetración de la perspectiva multiculturalista en el movimiento indígena y en la dirigencia indígena es absolutamente preocupante. Estamos en el peligro de otro triunfo ideológico-político merced a la difusión y la aceptación, a veces sin saber que se acepta, de los tópicos fundamentales del multiculturalismo. Entonces, a mí me parece que ese es uno de nuestros déficits en este momento, una mayor reflexión y profundización sobre este asunto. Otro de nuestros déficits que nos puso de relieve en su exposición Eckhart Voegele, por ejemplo, fue de la elaboración de criterios más refinados, más finos, para la delimitación, los criterios de demarcación de nuestras unidades analíticas, incluso para la definición de los ámbitos territoriales. Lo que llamó, por ejemplo, Eckhart, regiones bioculturales indígenas a partir del experimento que hizo con su información. Tenemos un grave problema en términos de unidades analíticas. Hay un viejo problema en el pensamiento social y particularmente en la antropología, pero también en otros campos, de la confusión de lo que podemos llamar la unidad técnica de análisis y la unidad analítica propiamente dicha. Y con frecuencia confundimos una cosa con la otra, creemos que nuestra unidad técnica de análisis y nuestra unidad analítica son la misma cosa, y la sobreponemos y no la distinguimos. Y es por eso que tenemos tantos problemas a la hora de articular esa unidad técnica de análisis, que puede ser desde la cabeza de un alfiler, es decir, desde una unidad doméstica, pasando por una comunidad, una región, microrregión, región, etc. Y ahí hacia arriba hasta la galaxia, como diría Marcos, confundir esas unidades técnicas de análisis con las unidades analíticas, que siempre tienen que incluir la unidad total de funcionamiento del sistema para comprender incluso nuestra unidad técnica de análisis, ¿no? Eso ya apareció en mi intervención anterior cuando comparaba las dos perspectivas, por ejemplo sobre Morelo, una que dice seguramente de manera correcta, estos campesinos del jitomate, recuerden, lograron encontrar una fórmula, aunque se integraron al capitalismo, por lo menos lograron, como con campesinos, reproducirse, es decir, permanecer, sobrevivir, etc. Y eso sobre todo en términos de lo que hace unos años era el pensamiento sobre el mundo campesino, casi rozando la adoración por el mundo campesino, es mucho decir. Pero de todas maneras estamos ante un grupo campesino que se integra en un sistema capitalista que inmediatamente otro ponente nos plantea como catastrófico en términos de sus efectos sobre Moreno, ¿no? Un panorama apocalíptico de lo que está pasando en Moreno. Entonces esta falta de articulación es la que aparentemente presenta estas dos visiones como si fueran dos realidades completamente diferentes. Son una misma realidad, vista desde unidades analíticas diferentes. No me puedo detener mucho, hubiera querido decir mucho más sobre lo de Écart, porque me parece muy importante para el trabajo de la definición de los niveles, además en términos de proyecto político, porque si ustedes recuerdan bien, uno de los temas más terribles en nuestras discusiones, que terrible en el sentido de que produce unos efectos centrífugos terribles en términos políticos, es el de las escalas. Eso surgió en San Andrés, dividió a los asesores del zapatismo, dividió al movimiento indígena, porque unos sostenían las escalas de la comunidad, otros sostenían las escalas del municipio, como Movel, creo que no regresó en la tarde, otros sosteníamos las escalas regionales. Nunca nos pusimos de acuerdo, y visto desde un punto de vista justamente como el que nos planteaba Écart, creo que estamos en mejores condiciones de entender cuál es el kit del asunto y de entender por qué el zapatismo, que aparentemente, y esto lo pregonaron los oaxaqueños, alguien dijo por ahí, Oaxaca es importante, entre otras cosas, fíjense ustedes qué gran presencia tuvieron entre los asesores zapatistas, ¿verdad? Fueron el sector más representado, que insistieron justamente en lo comunal debido a la naturaleza particular de Oaxaca, el zapatismo que aparentemente adopta esta niña, unos años después dice, ni modo, ni siquiera la sola unidad política de organización autonómica del municipio nos sirve, no nos sirve, nos está causando más problemas de los que resuelve. La compañera que intervino sobre los caracoles lo dijo muy bien, lo resumió bien, tenemos que subir hacia los caracoles, es decir, hacia una unidad de autonomía política de carácter regional, ¿no? A fin de tratar de resolver. Pero esto no implicó la negación de las unidades, de las escalas municipal, microregional, comunal, sino la articulación de ellas, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo necesitamos crear una concepción que articule estas unidades, ¿no? Ahora, ahí el desafío es no solo en términos del estudio o del análisis, sino también en términos de la construcción política, ¿no? A esto va unido este énfasis en lo comunitario. Eso creo que es común. Yo creo que es una gran conquista. Parece pequeña, pero es enorme. Porque a la conclusión que venimos llegando, lo que nos hemos ocupado un poquito del plano global, es que el proceso, llamado proceso de globalización contemporáneo, tiene entre otros objetivos absolutamente centrales y prioritarios el proceso de individualización, si se puede, total de la sociedad. Ahora bien, el único antídoto al proceso de individualización total de la sociedad a que aspira el capitalismo globalizado es el de construcción de comunidad. En consecuencia, esta valorización de la comunidad es estratégica para los proyectos políticos que vamos a plantearnos en lo adelante. Es la piedra angular de la identidad. Pero el problema que tenemos es que habitualmente sacralizamos la comunidad, y en ese proceso de sacralización queremos quedarnos en el ámbito de la comunidad, en la escala de la comunidad. Y la conclusión que aparentemente estamos llegando, y yo lo reforcé, por lo menos yo lo reforcé, otro quizás no, a partir de lo que escuché de ustedes, es que el ámbito de la comunidad, es decir, la escala de la comunidad, es una escala absolutamente insuficiente para plantearnos el nuevo proyecto político que queremos llevar adelante, que tiene dos fases. La primera, me parece, es fundamental, es la de frenar el desarrollo del neoliberalismo y luego ver cómo vamos a revertirlo y echarlo abajo, romperle el espinazo. Ese es nuestro propósito. Por una razón, porque de lo que he escuchado de usted se deduce, de eso conversábamos en la comida, que el tiempo apremia. Es decir, el tiempo es falso que trabaje en nuestro favor. Tenemos el tiempo absolutamente limitado. Este sistema va a acabar rápido con nosotros, con todos nosotros, es decir, con la humanidad. Y si nosotros no acabamos con él, pero no en un plazo largo, en el plazo más corto posible, ¿no? Y en ese proceso de construcción del proyecto para obtener este logro, este propósito, el papel de la comunidad es un asunto estratégico, fundamental. Construcción de comunidad me parece que es el lema fundamental de nuestro proyecto político hacia el futuro, ¿no? Entendiendo, sin embargo, que no es el ámbito de acción ni exclusivo, ni único, pero sí privilegiado. Sí privilegiado. Ahora, quisiera tocar otro punto. ¿Cuánto me queda? Más o menos, unos 25 minutos. Se te subsidió el tiempo de... No, yo reservé. Ah, lo reservaste, pero después 5 minutos. Ah, bueno, si son 5 minutos. Sí, no es como los bonos de carbono. que compro. Vamos a la reforma. Bueno, yo tenía muchos otros puntos que tocar, pero ya que me quedan solo 5 minutos, quisiera tocar un punto muy importante, porque causó roncha, mi compañero querido reaccionó y muchos otros con la exposición de Gramón. Pero yo creo que en la exposición de Gramón se encuentran resumidos algunos de los problemas fundamentales que tenemos planteado ahora. ¿Qué es lo que produjo la exposición de Gramón? Produjo un cuestionamiento de nuestros imaginarios académicos y a veces políticos, ¿no? Están muy arraigados. Voy a resumir algunas de las cosas porque algunos seguro no estuvieron, veo más gente de lo que habitualmente había, así que debe haber algunos que llegaron hoy. Disminución en un 50% de los hogares campesinos. Disminución a solo 27% del ingreso agrícola de este mundo campesino. Disminución del autoconsumo del 85 al 58%, disminución de los ingresos agrícolas de 41-27%. Es decir, el paro, datos demoledores de ese imaginario, el imaginario de, igual que es peor en la antropología, los que nos dedicamos a la cuestión estrictamente indígena, este imaginario de una fortaleza indestructible que constituye el mundo indígena, porque la identidad indígena es indestructible, lo aguanta todo, sobre todo porque hay una especie de argumento retrospectivo, que es que como resistió 500 años, es evidente que puede resistir otros 500, como segunda fase, plan C, otros 500, y así nos vamos. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Es decir, la idea de que estamos ante fortalezas inexpugnables solo corresponde a nuestro imaginario académico y con frecuencia político. Son sociedades que nacieron y igualmente merecen perecer, como dijo alguien. Es decir, pueden perecer. Ahora, el problema es que construimos un imaginario con una gran base teórica, incluso marxista. Y aquí es donde saco otra vez a Bartra, ahora para hablar por los piropos de él. Bartra publicó su penúltimo libro, publicó un libro que a mí me parece extraordinario y que todos deberíamos leer, porque nos plantea la necesidad de recuperar algo que hemos perdido, que es articular nuestros nuevos planteamientos a partir de nuevas realidades con la vieja realidad y las viejas teorías que teníamos. Ha habido un corte, como si alguien hubiera dado un espadazo rompiendo el nudo gordiano de nuestra vida teórica, y entonces ya nos olvidamos del acervo bárbaro, bárbaramente rico que teníamos. Lo que hace Bartra en este libro, El Capital en su Laberinto, con un título muy sintomático, de la renta de la tierra a la renta de la vida, es presentar todos sus textos escritos en 25 años sobre la renta de la tierra, que era el arsenal nuestro. Yo di renta de la tierra en la Escuela de Antropología durante años. Me tomaba un semestre nomás enseñar en qué consistía la renta diferencial. Era nuestra teoría fundamental para entender muchas cosas, entre otras, la pervivencia del campesinado. Nuestra teoría decía muy claramente, fundada en la teoría de la renta, que sabemos que también es, aparte de marxista, ricardiana, es la idea de que si bien el capitalismo podía vivir sin la renta absoluta, no podía vivir sin la renta diferencial. ¿Por qué? Porque la renta diferencial es la que permitía obtener ganancia extraordinaria mediante lo que se llamaba la perecuación de la ganancia, es decir, un mecanismo silencioso del capital que establecía la democracia entre los capitales, vale decir, que establecía las ganancias a partir de la ganancia media. En consecuencia, en todo sistema agrario, y particularmente en los sistemas agrarios nuestros, existían un conjunto de unidades productivas, que eran las unidades productivas que establecían el horizonte, el nivel de la ganancia media. Todas las unidades productivas que se colocaban por encima de este rango obtenían una ganancia extraordinaria, o decir, una renta diferencial, que aumentaba conforme nos elevaba. El núcleo de nuestra argumentación era que el capitalismo requería un sector del mundo campesino que establecía la ganancia media y que les permitía entonces invertir en el sector agrícola, agropecuario, obteniendo las ganancias correspondientes. Porque como sabemos, un capitalista decente que se respete no acepta menos que la ganancia media si no se retira de la producción. Entonces, el campesino era necesario para establecer muy por debajo este rango de la ganancia media y por tanto hacer posible la presencia del capital en el mundo agrario. Esta teoría la defendimos durante mucho tiempo y era nuestro seguro teórico de la persistencia del campesinado, ¿no? Me debo acelerar, ¿verdad? Y terminar en 2 o 3 minutos. Ok. Resumo. Armando Berta publica un libro, es de este grueso, donde plantea todos sus textos estupendos, dicho sea de paso, sobre la teoría de la renta, y llega a la siguiente conclusión. Lo que creíamos que no podía resolver el capital, logró resolverlo. El capital logró resolver el problema de la renta diferencial. Y por tanto, abrió la posibilidad de reproducirse en el mundo agrario como capital sin la presencia del campesinado. Y por eso se pasa de la renta de la tierra a la renta de la vida. Y eso es lo que explica algo que se dijo por acá, creo que por el mismo Gramont, que el campesinado sea ahora más el campeón de la sustentabilidad que de la productividad. ¿No? Bueno, no me quiero extender en el punto es que escuchando al compañero que nos planteó el caso de Chihuahua, está por aquí todavía, Víctor Quintana, él nos dijo algo maravilloso. No solo estamos en un proceso de descampesinización, sino de desfarmatización. Farmerización. Quiere decir que capital ya no solamente excluyó al campesinado de la definición de la ganancia media que determina las ganancias extraordinarias, y empezó a ser el farmer el que lo determinaba, pero ya dio un paso más, sacó también a los farmers, por lo menos en Chihuahua, de este proceso. Es decir que el capital está definiendo cada vez más el nivel de la ganancia en el ámbito rural en términos de empresas cada vez más típicas y absolutamente capitalistas. Entonces ya vienen por nosotros. O sea, vienen por la vida. Los estudiosos de la cuestión rural. Por eso son importantes esta gente que estudian la vida, ¿no? Esa es la trayectoria del capital. Y eso lo deducimos de estas magníficas viñetas que nos presentan estas problemáticas, digamos, fundamentales, ¿no? Eso es lo que yo veo como riqueza. Yo tenía otras cosas, pero evidentemente era una ilusión mía poder ver si quedó la mitad, porque tengo más de 8 páginas llenas de puntos. Resumo nada más diciendo entonces que aquí tenemos material suficiente como para no detenernos, ni tampoco lamentar los déficits, sino al contrario, celebrarlos. Y yo en lo personal celebrar que me hayan invitado Sergio y el compañero Toledo a esta reunión. Muchas gracias.